sin parar, pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Vos la tenés clara, ¿eh? Clarísima. Genia, arriba. Eso, eso, eso. Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura.